Primer viernes 2 de marzo. La biblioteca habla. Estamos en el Bibliotoquín. La biblioteca habla. A las 4 y 20 de la tarde empezamos. Radio Tocada. Chuquiago, Quinzacharani, Cochapampa, El Desgute, Motín, Añapitas de la Copajira, Musitlán, Ayulavicuna, Charangueaditas, Don Mario y sus cuates, Violinista al vivo, Sistema de sonido La Biblioteca, DLP Electronics, Operador, Poesía erótica. Lugar: Local Doña Nati, Rubén Darío y Guillermo Urquidi, Barrio El Solterito. Radio Tocada. Radio Tocada.